sorry por llamarla así de random. Es que quería ver si quería repetirle el bellaqueo de aquel finder. Pa' terminar aquella calentura. La vez que nos tocamos dentro del carro y tú lo quitas de estar encima de mí brincando. Hola, bebé, ¿qué es la que hay, mami? I'm sorry por llamar así de random. Es que quería ver si quería repetir el bellaqueo de aquel fin de. Pa' terminar aquella calentura. Aquella que nos tocamos en el carro sudando. Y tú lo quitas por estar encima de mí brincando. Liquidao. Ese totito a mí me tiene más pegado que un búbalo. Y yo la dejo que me toque como muñeco de vudú. Pa' que vuelva. Chingamos y me jalas de la prenda. Brilla más que el sol. Los afices los rompo y no soy diseñador. La baby es de PR, le gusta el calentón. Que no sé cómo esconde ese culo en el mahón. Déjame saber, para no retroceder. Podemos desaparecer y luego aparecer después del amanecer. Yeah, yeah. ¿Qué vas a hacer después de aquí? Tengo algo especial para ti, mami. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres hacer? Hola, bebé, ¿qué es la que hay, mami? I'm sorry por llamar así de random. Es que quería ver si quería repetir el bellaqueo de aquel fin de. Pa' terminar aquella calentura. Aquella que nos tocamos en el carro sudando. Y tú lo quitas por estar encima de mí brincando. Empañados quedaron los vidrios de mi AMG. Pero mamá, ahí te quedaste, baby, ahí abajo. Me sentía como una porno en HD. Qué rico yo te di en cuatro en Abrabus. Y ahora te tengo aquí adentro en el coro. Mi llamada random solo las ignora. Lo único que sueño es que usted esté sola. Ahora. Hola, bebé, ¿qué es la que hay, mami? I'm sorry por llamar así de random. Es que quería ver si quería repetirle el bellaqueo de aquel fin de. Pa' terminar aquella calentura. La vez que nos tocamos dentro del carro. Y tú lo quitas de estar encima de mí brincando. ¿Sabes qué, mi amor? Estoy con Jory pensando que... qué vuelta. Hey, bless. Qué pensamiento. Eso es pro reggaetoncito clásico, si sabes. Jory boy. Directamente de Medallo, Medallo y Puerto Rico. Bebé. Ey, so. En la pose. Crony Michael. Dímelo, fly.